Sí, el señor Mauricio Allegori, ¿cómo le va? Buenas tardes, aquí bien. ¿Bien? Con calor. Con calor. Con la calor, sí. Sí, la calor viene. Nosotros terrible. Tenemos como un récord acá, yo supongo que debemos ser los más puteados porque hacemos venir a la gente ahora a la siesta. Claro, sí. Después sí. Ya cuando los es invitás probable. En invierno, también te putean porque tienen ganas de dormir. Digo, es como un horario complicado la hora de la siesta. No, pero en invierno va a ser más lindo porque es más lindo salir a esta hora. Uno entre las 2 y las... Y es el solcito de la tarde a esta hora. Claro, es como que te da. Sí. Pero yo con una temperatura de 4 o 5 grados me da la opción entre ir a hacer una nota de radio, dormir y yo le hago una siesta. Acá nomás. Nosotros no, yo no duermo siesta, yo trabajo a esa hora. ¿Trabajás a esa hora? Sí, yo duermo a la mañana. Qué lindo eso. Claro, porque generalmente la gente que se dedica a la música y todo eso labura tarde, tarde, noche, noche larga. Y la noche, viste, te atrapa. Es el momento ideal, encontrás ese silencio que se necesita para. Sí, sí, yo habitualmente trabajo en cualquier horario, pero la noche tiene esa cosa de la intimidad, del silencio, de estar, escucharse uno mismo, ¿no? Y con los músicos, por lo general, cuando te reunís, los ensayos son después de las 8 de la noche, así que siempre terminás a las 12, la 1. ¿Y cómo entraste en este mundo de la música? ¿Qué fue lo que te marcó así que dijiste, esto es lo que yo quiero? Uf, mirá, yo arranqué... En realidad, una vez mi señora me preguntó y yo no tengo recuerdos de antes de la guitarra. O sea, lo primero que me acuerdo es verme la punta del zapato del otro lado de la guitarra que estaba echada arriba de mis piernas, o sea que era muy chiquito. Mi hermano era músico, mi viejo era músico, todos mis tíos, mis abuelos, todos eran músicos de entre casa nomás, ¿no? Pero sí, la primera vez que subí un escenario, por ejemplo, solo, casi la mato de un infarto mi madre, porque era así, el día de la madre en la escuela. Y ella no, o sea, yo tocaba en mi casa, pero no pensó que me iba a subir a un escenario a cantar. ¿Eso dónde fue? ¿Qué edad tenías ahí? En Barker, 8 años, tercer grado, en la escuela primaria, que yo, vos sabés que no me lo acordaba, y hace unos años, o como 6, 7 años atrás, fui a tocar como músico contratado allá a Barker y me encontré con la directora, ya jubilada, ¿no? Tu directora, digamos. Directora, sí, de escuela, y ella se acordaba de ese día porque mi mamá. Fue una escena muy. Yo cantaba y mi vieja lloraba como muchacho. Oh, claro, y encima en Barker, que es un lugar donde todos se conocen. Sí, sí, sí, sí. Así que nada, yo me arranqué ahí. Después, bueno, me vine a estudiar acá a la facultad, historia y. Y a los 2 meses me vinieron a ver para tocar rock y arranqué a trabajar, incluso como en los bailes de campo íbamos a tocar. ¿Con en los quién? Intermedio. Marcelo. No me voy a acordar el nombre. Marcelo Rodríguez, creo que era los antiguos dueños del Bartito, el hijo sí. Tocaba la batería. Ajá. Bueno, él había armado un grupo que era amigo de Alcides Pardo, el guitarrista de sí. Joystick. Bueno. Con Alcides tocábamos en Barker. El primer grupo que armamos allá se llamaba Los Héroes de la Clase Trabajadora. ¿Eh? Ya, ahí bueno, sacar pecho con el nombre. ¿Cómo? Y bueno, y arrancamos ahí. Después yo me vine acá y empecé. Yo estudié en la facultad, pero ya no pude dejar de tocar. Y después entré en el conservatorio. Un día me llama Antonio Saldívar para tocar como. En un grupo de baile que era lo que en el intermedio de que desapareció Genjo estaban los dinosaurios sí. Que era como un rejunte de músicos de esa época y me llamaron y entré ahí después la vida te lleva, viste. Todavía me cuesta creerme músico. Que sos músico. Sí, pero en realidad ya me di cuenta que sí. Claro. Pero ya cuando vivís de esto tenés que aceptarlo. Sí, a veces no es tan fácil vivir de esto. Pero es más fuerte que yo. Pero, a ver, digamos que tu mujer te acompaña a full. Totalmente. Con esto. Sí, sí, sí, sí. Pero más allá de eso, has estado en formaciones muy importantes. Fuiste parte de la Forestal, has estado tocando en Cosquín, has estado en diferentes escenarios. Digo, eso ya te da un parámetro, un marco de. Sí, una espalda de decir, me cargo la guitarra y sí, no me pesa. Lo que pasa, mirá, subiéndote arriba del escenario, tengo mucho oficio. Eso lo sé y porque son muchos años. Imagínate, 46, hace 38 que ando arriba de los escenarios. He ido 10 años a Cosquín a tocar. He tocado con Alazanes, laburé 6 años. Recorrí todo el país, con la Forestal recorrimos toda la provincia tocando en todos los pueblitos porque laburábamos para provincia, así que íbamos a pueblitos que eran dos casas, ¿viste? Y después, estuve tocando en Bolivia, estuve grabando allá, fui a tocar a Uruguay, estuve en Chile, estuve en España también tocando con músicos españoles y americanos allá. Pero creo que en el fondo nunca me la creí, ¿viste? Porque yo en realidad siempre tengo la necesidad de seguir aprendiendo. Y hay una cosa que cuando uno más sabe que menos sabe. ¿Qué frase esa? Che, ¿y ahora qué? Dándote el gusto de tocar con amigos. Mirá. Porque, subís, tocas con Silvia, tocas, bueno, ahora con los chicos, digo, gente con la que estás habitualmente. Sí, en el 2012 dejé de tocar, corté, digamos, la carrera de porque la otra opción que había en ese momento era irme a vivir a Buenos Aires. Yo tenía los chicos míos muy chicos, los sigo deteniendo. Fiorella ahora va a cumplir 19, pero Gian tiene 12, así que en ese momento imagínate que eran muy chiquitos. Y no era una opción para mí. ¿Irte a vivir a Buenos Aires? Por mis hijos, más que nada. Así que nada, me quedé acá, me conseguí otro trabajo de otra cosa, nada que ver. Y estuve 5 años laburando arriba de un camión, en un universo totalmente diferente, que estuvo bueno por partes, porque me permitió meterme en otras esferas, ¿viste? Y eso me permitió también encontrar historias, y yo siempre compuse, ¿viste? Entonces empecé a escribir más, y me di el gusto de llamar a Colo Madío de Azul y a Juan Orbaizeta y a grabar un material que era para mí con Gastón Gauna de Nido Records. El Flaco. Sí. Y al Flaco le gustó tanto que me terminó convenciendo en editar un disco ahí. Así que bueno, se armó un disco y salimos a tocarlo y el resultado fue muy bueno. A la gente le gusta mucho. Y nada, es lo que soy yo. En realidad siempre fui un compositor tapado, porque por eso mismo que te digo, ¿viste? Me laburabas de músico. Claro. Sí, y aparte, viste que uno con lo de uno es difícil ser objetivo. Más que yo no soy tipo de escribir por encargo, que me digan, hacete una canción para que, no sé, que hable de las galletitas. Capaz que lo puedo hacer, nunca tuve la necesidad de hacerlo. O por ahí nunca me lo pidieron, ¿viste? Pero yo escribo más desde el subconsciente. Hay algo que me está molestando o algo que está horadándome de adentro y en algún momento sale la canción y bueno, por ahí las letras son un poco más sociales y más también de una cuestión emocional, ¿no? Como si fuesen... Hay letras que son un poco más claras y otras que por ahí son imágenes, como si fuesen pequeños cortometrajes, ¿viste? Que tampoco es porque sea un gran lector ni porque sea un virtuoso. Simplemente es como sale. Sale así. Y también he descubierto que es un privilegio que me pase esto, porque hay mucha gente que desearía poder escribir, porque me lo han dicho, y yo digo, pero yo no, o sea, yo, a mí me sale, no es... Si no es que, es que no hay otra forma, ¿eh? Claro. No, ni yo creo que tampoco, no hay otra forma. No sé, pero yo te cuento de lo que a mí me pasa, y aparte una de las cosas es que... fluye, ¿viste? No sé, yo el otro día, no sé con quién era que estaba hablando casualmente de esto, le mostré un cuaderno mío y le digo, mira, esta es una letra que escribí hace 6 meses, fíjate que no tiene una tachadura, nada, o sea, está toda la letra de punta a punta, escrita. Empieza a salir, así, empieza a salir. Salió. Para mí hay una cuestión muy del subconsciente. Nosotros somos una pequeña hoja en el viento, en nuestro cerebro. Nosotros pensamos que somos los que mandamos. Sí, pero... No, Somos un parásito ahí adentro. Y el subconsciente trabaja a una velocidad abismal. Yo creo, estoy convencido de que es el subconsciente que compone, porque incluso hay frases que vos decís, wow, esto suena bárbaro, pero esto a mí no se me hubiera ocurrido. Claro, pero igual, pero son esas frases o esas historias de vida que te van quedando y que por ahí uno pierde la noción de eso. Sí, yo por ahí es un privilegiado en el sentido de que después poder sacar eso y expresarlo, sí. Porque muchas veces esto que decís por ahí a otras personas les pasa, pero no es que pueden demostrarlo, ya sea desde la música, desde otro tipo de arte, sí, digo, sí. Es como que vos podés también bajarlo como a una realidad, una canción, a una composición. Sí, es muy interesante y es muy largo. Vos ya sabés, yo estoy todo el tiempo haciendo como una reintrospección para atrás, así con mi infancia, porque primero la música que yo hago no es ni folclore, ni rock, ni jazz, está en el medio. Uh-huh. Entonces, cuando vos estás en el medio, te genera una cosa de decir, esto no es nada. ¿Viste? No puede ser que hagas esta porquería. Después te das cuenta... Que es un estilo propio, que es una forma de expresar lo que te pasa. Yo nací en Barker. En Barker hay gente, hay chaqueños, hay correntinos, hay formoseños, bolivianos, chilenos, rusos, riojanos. Hay gente de todo el país ahí. Porque la fábrica, cuando se formó la fábrica... traían a esta gente del interior en los vagones de carga. Una escena terrible porque los traían como animales. Uh-huh. Todos han tenido un buen pasar ahí. Por el trabajo y por la comunidad. Pero ninguno perdió su identidad. Entonces yo vivía en mi casa y el vecino de enfrente, que era Jesús Romano, era santiagueño. Y el tipo escuchaba su música, y vos ibas al patio y atrás tenía un horno de barro, y él los fines de semana se hacía su pan, se hacía sus tortillas, y nosotros éramos chicos con el hijo, y ellos me convidaban a eso, y el de al lado era correntino, y el que estaba a la vuelta era otro santiagueño que en la fiesta siempre cantaba la misma samba de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Entonces toda esa cosa está en mí. Hiciste un recorrido por diferentes lugares sin salir de tu barrio. Obvio, mi viejo era un músico, mi viejo siempre escuchó lo que es la música, el jazz de Big Band, Glenn Miller, Berry Goodman, Louis Armstrong. Entonces el jazz también está ahí, y mi hermano tiene 10 años más que yo, así que todo el rock de los 70 lo tengo muy cerca. Claro, lo escuchabas de rebote. Y aparte, una de las cosas que nos pasa a nosotros, de nuestra generación, es que nosotros estábamos esperando que saliera el disco, y el disco venía caliente, porque no sabía, vos te comprabas el disco y sospechaba que iba a estar bueno porque era de Charlie. Pero cuando lo abría te volaba la cabeza, porque era el sonido era nuevo, la propuesta era nueva. Hoy escuchaste 8 cortes de difusión antes de ver si te interesa, y te lo bajaba, ni siquiera. Era todo mucho. El sacarle el celofán al disco. Era como un ritual, una especie de ritual. Sí. Bueno, entonces eso, de eso me parece que viene la música. Está buenísimo que te pueda pasar. Pero bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Nosotros tenemos tanda, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la tanda con un tema, si te parece. Dale. ¿Estamos como para hacer un tema ahora? Sí. Genial. Y después, cuando volvemos, te contamos todo lo de la fecha del sábado y lo escuchamos de nuevo a Mauri. Ya que lo tenemos acá, aprovechemos para disfrutarlo. Ahí estamos. Bien. Bueno, este tema me salió, por ejemplo, de gira. Es un tema que habla del tren. Hay una vía que va de Tucumán a La Rioja, creo que es. Que son como, no sé, 200 kilómetros de vía. Que es increíble el riel retorcido, así que sube, aparece en la tierra y va 2 o 3 kilómetros y se pierde en la tierra y al rato vuelve a salir. Y así son 200 kilómetros. Entonces hice esta canción. Como venas que corren, gigante de hierro, ya no pasa más. Rostros de olvido, rostros corroídos, la desolación. Recuerdos deshojados del abandonado sueño de nación. Silbido desde el olvido hasta el corazón. Pausa, volvemos y tenemos más música y hablamos de lo que va a pasar el sábado en La Cautiva. ABC Hoy Radio. Cinema Center te presenta los estrenos para este jueves 31 de enero y las películas que siguen en cartelera. Estreno: ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Siguen en cartelera: El regreso de Mary Poppins, Glass, La Mula, Wi-Fi Ralph. Y recordá que tenés la venta anticipada de Palau, la película, únicas dos funciones, 4 y 6 de abril. Y no te olvides que todos los jueves las películas están en su idioma original. Las mejores películas están en Cinema Center Tandil. Panamá 351, Complejo Carrefour. Para vestirte como te gusta, en Renata, encontrá las marcas exclusivas Adicta Jean y María Páez, con toda la colección de verano. Renata Indumentaria. Todas las prendas con todas las tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés, jueves, viernes y sábados. Y descuentos por contado efectivo. Rodríguez 625. Encontranos en Instagram y Facebook como Renata, con doble T, guión bajo Indumentaria. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Una compra integrada, una compra inteligente, una tienda diferente, la experiencia de comprar. Tienda Tesla. Electrónica, ferretería, accesorios para celular, máquinas y herramientas. Tenemos la solución para eventos, para fiestas, sonido y ambientación. Tienda Tesla. Llega el Festival de la Sierra 2019. Encuentro del folclore y el salame tandilero. Del 7 al 10 de febrero en el Anfiteatro Martín Fierro. Jueves 7, Leandro Lobato. Soy solo aquel sol. Viernes 8, el humor de Hugo Varela. ¡No hay papel! Me he metido en un embrollo. Sábado 9, presentación del salame más largo del mundo, con Juan Braceli de Cocineros Argentinos. Domingo 10, el Chango Espaciuk. Shows musicales, gastronómicos, ballet folclórico, charlas, predio ferial, salames y quesos tandileros. La gran fiesta del verano tandilense. Festival de la Sierra 2019. El Hongo, carnes asadas. Lo mejor para cada día de la semana. Excelentes promos en Rodríguez 895. Llámanos a los teléfonos 443-3000 o 443-3900. Fabián y todo su equipo los están esperando. El Hongo, carnes asadas. Ew, ¿no te enteraste? De las 14 y de lunes a viernes los invito a todos a pasar un buen momento escuchando Rock Nacional del Bueno y toda la data deportiva de la ciudad, la región, el país y el mundo. Ahora ya sabés, desde las 2 de la tarde los espero en La Ley del Ex, deporte para escuchar. La Ley del Ex, de 14 a 15 horas. ABC Hoy Radio. seremos. Soda. La siesta ya fue. De lunes a viernes, de 15 a 18, prendete la 89.1, que la trastienda te hace la tarde. Dos minutitos pasaron de las 4 de la tarde, primera hora de la trastienda que se fue. Que se fue, y mi hija que me está escuchando y esperando un saludo. Eso, beso enorme a Emilia que está desde que arrancó el programa escuchando, esperando el saludo del padre, y el padre se cuelga, y me llegó el mensaje hace 40 minutos, espero que todavía siga escuchando. Le mandamos un beso grande a Emilia, también le vamos a mandar un gran saludo a Julia Oces que dice, buenas, acá estoy escuchándolos, nos estaba siguiendo en vivo por Facebook, y también a Andrea Canini Turralde que pone una carita con corazones, también le mandamos un beso grande. Y nosotros volvimos. Nosotros volvimos a las redes. Estamos otra vez en vivo. Así que si quieren seguir disfrutando, se vuelven a meter en las redes sociales. Si no, siguen escuchando por radio. El video queda después en Facebook, alojado, por lo menos alojado. Así que todos los que quieran seguir disfrutando las canciones y la charla con Mauri, pueden hacerlo. Generalmente pasa que a la noche, por ejemplo, mucha gente mira las notas. Sí, igual ya tiene casi 70 reproducciones en lo que fue ahora, este ratito. El vivo. Así que. Bien. Bueno, que esas 70 personas se den una vueltita por la cautiva el sábado. Ya que estamos. Por favor. Que algo rico para comer va a haber. No sé si hay algún menú especial, pero siempre. Sí, la comida de la peña es terrible. Sí. Muy, muy, muy buena. Totalmente. Yo voy por las empanadas de carne, que es lo que me apasiona. Y mi señora, cada vez que vamos, se clava una pizza de rúcula. Claro. Y ya es como que llegamos y Silvia ya nos mira y nos manda, porque no hace falta. Ni que le digan que necesitan. No, ya está, porque a mí me encantan las empanadas. Y el flan que hace Silvia. Ay, qué rico. No he probado un flan más rico que ese en mi vida. Ah, vamos a tener que ir. Sí. Y bueno, el sábado podemos ir. Sí, por favor. ¿A qué hora, Mauri, el sábado? El sábado es a las 22 horas. Nada, el lugar, La Cautiva, es un lugar súper acogedor, que está recontra bueno. La gente que trabaja ahí es espectacular. La cocina es buenísima. Maravillosa. Y es un lugar que es muy lindo para hacer espectáculos, porque estás muy cerca del público. Tiene magia La Cautiva. Sí, sí, sí. Y estás arriba del escenario, pero estás casi entre las mesas. Y eso es, creo que... Está buenísimo eso. Estábamos hablando de que esto que grabaste lo presentaste exactamente hace un año. El domingo 10, me decías, va a ser... En un... realidad lo que grabé... hace 3 años lo presenté. El año pasado, hace un año casualmente, justo este domingo va a ser un año. Hice un show solo con la guitarra. Este show que voy a hacer este fin de semana... en realidad es un mix, la mitad del show va a ser solo con la guitarra y la otra mitad con banda, porque hace mucho que no toco con bateristas. Sí, invitaste un par de pibes que están arrancando. Claro, también. Viste, Juancito Urbaiceta, que es un pibito que no toca nada. Ahí, más o menos. Sí. Y Pedro Abrán, que también es el percusionista de Tremendo Dembé, donde compartimos ahí muchas tocadas y la amistad. Y teníamos un laburo hecho desde hace un par de años y nos volvimos a juntar para hacer este show que está muy bueno, mucha improvisación, nos vamos en el pasto, por ahí se pone un poco rockero, pero no, va a ser un lindo show porque va a tener de todo, del hecho de poder estar cerca con la viola y las canciones y con las historias. Y después, bueno, divertirse un poco con el, con la improvisación y, como yo digo, a Juan, lo hago tocar despacito y llega un momento que le saco el mosquetón, ¿viste? Cuando el perro le saca el mosquetón de la plaza y ya listo. Está, y que sí, vaya. Juan es una cosa increíble. Y Pedro, ni te cuento, Pedro toca muy bien. Así que nada, es un, va a ser un lindo show. Una noche de esas de peña con amigos, que arrancás sí, y no sí, sabes sí, cómo sí, termina, sí, sí, digamos. Sí, sí, más allá sí, de que tengas estar, un camino marcado, pero... Sí, también va a estar invitado que va a darme el gusto de a mí particularmente, de poder de compartir con José Alcobruni, que va a andar por estos lares. Y se va a sumar con el Fuelle en un par de otro pibe canciones. Que está arrancando más también. O menos, sí, son todos pibes, viste, son todos jovencitos, hay que darles una mano. Qué generación esa, ¿eh? Sí, sí. Unos monstruos tremendos. Sí, sí. Y creo que si hay algo que los puede meter a todos en la misma bolsa es la humildad que tienen y los simples que son para tratarlo y para laburar. Digo, sí, porque no sí, son sí, pibes sí, que sí. agarran un instrumento y van a ver qué onda. Son tremendo. No, no, son tremendos. Tremendo. José, bueno, José está jugando en primera, pero es un tipo que maneja un nivel de energía. Bueno, como Juan igual, viste, maneja un nivel de energía que te pasa por arriba. Y cuando vienen, nada, que Juan o José o Pedro incluso que vengan a poder a tocar con tu música, a acompañarte, es un privilegio, viste. Pero yo la paso re bien. A lo que voy es a que son tipos que hoy vienen de estar jugando en primera, pero no vienen con la camiseta de primera puesta. No, se la sacan y vienen con la camiseta del amigo de toda la vida que se junta sí. a tocar con amigos. Sí, digo, y sí. eso también se siente cuando vos estás desde abajo mirando lo que pasa arriba del escenario. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que es hermoso. Y nada, que puedan, y que vienen a tocar canciones, eso está bueno también. El otro día, bueno, es un poco un tome de daca. Yo lo acompañé a José en los jardines del Palacio. Sí. Estuvimos tocando ahí unas canciones de él. Y es un placer, ¿viste? Es una como una peña de amigos que... Se junta a darse gusto. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy lindo. Bueno, el sábado entonces a las 10 de la noche. La idea es estar tipo 9 y media, a las 10 arranca. Sí, nos tomamos algo, nos comemos algo. Comemos algo, claro. Sí, y después apagamos el celu. Y escuchamos algo de música. Buenísimo. Linda propuesta para el sábado de la noche, entonces, principio de mes, así que. Tenemos tranqui. Entradas a la venta. ¿A dónde? Ahora te voy a dejar yo a mi Facebook. Al Facebook, Mauricio Gregori, así sí. lo encuentran. Y las reservas a Silvia. Sí, las reservas a Silvia. 2494-621018 es el teléfono de La Cautiva para hacer las reservas. Un WhatsApp, le decís necesito mesa para. 43 40. Y, claro. y listo. Está. Con que hagan dos reservas de esas, listo, ya cerramos. La noche. Le mandamos un saludo a Estela Astoviza. Uy, de lejos no veo nada, chicos. Que dice: hola, los estoy viendo por Facebook, así que les mandamos un saludo que nos mandó un mensajito. Saludito. Y invitada, obviamente, para que vayas el sábado. ¿Te podemos pedir un tema más? Sí, cómo no. Dale. Vamos a acomodar los micrófonos. Vamos acomodando los micrófonos y todo tuyo. Y te agradecemos que hayas venido y obviamente no va a ser es la primera, pero no va a ser la última. Bueno, el agradecido soy yo que haya estos espacios. Bueno, todo este año que pasó estuvimos trabajando mucho con Julieta de la Canal, solos, ella con sus canciones y yo con las mías, y nos asistimos y mucho con la viola, viste. La verdad que fue un año súper interesante y seguimos trabajando juntos desde ya. Y hay una canción que, bueno, a Juli le gusta mucho y a mí también. Es una canción que escribí cuando falleció Mercedes Sosa. Esa semana pasaron un montón de videos y documentales donde uno aprecia, yo particularmente apreciaba toda la cuestión musical y todo el poder, ¿no? de Mercedes, pero cuando empezás a ver un poco la historia y lo que hizo, tomó otro tamaño. Así que bueno, este tema se llama Eterna Inmensidad. Suavemente recorrer las madrugadas, con tu carga pesada de mestiza soledad. Vas con tu caja errante abriendo puertas pesadas. Sos una luz brillante con inmensa eternidad. Sos viento que me arrastra hacia un lugar distinto. Una luz que alumbra mi espacio natural. Una ventana abierta hacia un jardín florido. Sos luna que ilumina de noche cañaveral. Con esa dulce estampa, tierra madre protectora, se va abriendo la aurora de la ansiada libertad. Y regresas a casa pintando estampas sonoras. Las masas se levantan gritando ya nunca más. Tu voz es manto, es fuego, es sangre, es tierra, es esperanza. Es grito, es alabanza, es recibir, es dar. Cuando el tiempo no corra y quede solo la nada, partícula transportada, tu voz aquí seguirá. Y te vas hacia el cielo dejándome solo una estela en el medio de mi soledad. Y te vas hacia el cielo dejándome solo una estela en el medio de mi soledad. Gracias, muchas gracias. Okay.